que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar. Volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré.